CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 563ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nueva Mariette y con comunicados a la gran red de redes hispana parlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos eléctricos, ¿cómo están todos los amigos eléctricos conectados a los 20, a 110, a corrientes alternas, a corrientes continuas, sí, a baterías, a pilas, a lo que sea que estén conectados, pero con la electricidad dando vueltas alrededor del mundo? Aquí está toda la tripulación de la María Tijuana, lista, sí, y preparada. Con ustedes, damas y caballeros, conduciendo esta nave hacia los confines del espacio, el capitán Roger Vinilo. Sumando medallas en pecho, en espalda, en estilo mariposa. Con el rostro adusto. El rostro adusto, serio. Y casi como quedándose dormido mientras estamos haciendo el programa. Yo no lo puedo creer, capitán. Ha dormido mal. No ha dormido. Cosas incógnitas que se despejarán a lo largo de este programa de radio. Este programa de radio que tiene a la productora estrella del mundo del espectáculo y de las selvas tropicales. Estoy hablando de la muda. ¿Qué está? ¿Y quiénes son esos muda? No, me gusta la gente así. Abogados. No queremos abogados aquí dentro de la nave. ¿Qué es? ¿Qué televisión? Por nosotros. Televisión, que tenemos la... no vienen a jodernos. Que tenga... Vamos a joder a alguien. Está bien. Eso me gusta. Si vamos a joder a alguien, nos va a joder. ¿Qué televisión, pues, muda? Que tenga fe. Niño elefante. Tenemos fe. Tengan fe en el niño elefante, es verdad. Bueno, muda, no sé. Desastre de ellos. Vamos a hacer un juicio nosotros. Después. Eso me gusta. Hemos perdido juicio ya hace tiempo, así que ni modo, ¿sí? Hay que tenerse fe. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar algo, que el mico está en toda la parte técnica y nada, y está que ahí que corre de un lado para el otro y hasta le han hecho servir tragos. No sé qué tal. Está encabronadísimo. Aguante. Sí, es verdad, aguante tu mico. Aguante, planeta Tierra, que todo lo bello se gasta y el barro se endurece, que las lluvias mojan y el sol quema. Aguanta, que tu respiración está húmeda y tus pupilas titilan. Aguanta, que el pip televisivo te marca el ritmo cardíaco. Y mientras piensas en tu futuro, los señores poderosos ya terminaron con el futuro de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Con el optimismo de los hijos y el pesimismo de los padres, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo vean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Jean Paul. Jean Paul, sí, qué nombre importante. Jean Paul Sartre, suena así, que sí. He venido de su tumba a decir cosas así de nihilísticas, pero no, es Jean Paul. ¿Cómo está su tumba? Es de Panamá. Noé. No es. Papá Noé. Está chévere, así que no hay tumba por ahí, dice. Ay, me encanta escuchar su programa, quisiera que mande un saludo, soy de Panamá y preparándome para ir mañana, para la U. Es decir, se va para la U, suponemos que para la U ni para la universidad, ¿no? En el día de hoy. Y dice, qué pereza, pero mejor sí, porque, bueno, se me pasa el aburrimiento. Y saludo también para toda la gente más cool de Panamá, los estudiantes de la ULACIT, que es ULACIT, que debe ser la universidad, y no sé, vamos a inventar, así que a partir de ahí no nos metemos en nada, pero la T puede ser de tecnológica, sí, dime si me estoy equivocando. Sí, puede ser que estudien teta ahí, así que la pasen bien teta, Jean Paul, y un abrazo para todo Panamá. Hola, soy Cecilia de Mar del Plata. Hola, Ceci. Y nos pasamos de la costa caribeña allí en el Pacífico Pacífico directamente, o Atlántica puede ser en Panamá, sí. También no sabemos si este amigo habla de Colón, puede ser Costa Atlántica o Costa Pacífica, allí no, en Panamá, por ejemplo, ¿no? Dale. Pero en este caso nos vamos a la Costa Atlántica en la República Argentina, allí en Mar del Plata, donde está Cecilia. ¡Ja! Dice, les cuento que hoy es la primera vez que los escucho en la radio y que está muy buena, pero ¿dónde queda? Y pregunta dónde queda la situación geográfica específica desde donde Canal Trans retransmite a través de, por ejemplo, The Rock, que llega allí en Mar del Plata. Y donde se está escuchando Cecilia. Bueno, estamos flotando en el espacio. Sí, así que es complicado de explicar todo esto. Dice Cecilia, dice, muy buena onda, chicos, qué acento raro tienen. Respondan porfis y vais. La respuesta será que nos quiere venir a visitar Cecilia. Bueno, serás bienvenida. Sí, que sí. Lo primero que debes hacer es superar la estratosfera, la atmósfera, la... Pero es sencillo. Sí, es una cosa sencilla. Si es que tienes un cohete y calculamos que a esta altura del campeonato tú, Cecilia, sí lo tienes. Eugi de Deró, le mando un beso bien, bien grande. Preocupadísima ahí por cuestiones de retransmisión. También con la gente de Tandil, gracias Eugi, y un beso bien grande a ti y a todas tus amigas que empiezan con E. Es sí. Decir, Eliana, Emiliana, Estonia, Eugenia y, Eurípides. Y Eurípides, todas las que empiezan con E, que son amigas Euriale. De Eugi. Euriale también, ¿no? Sí. Nuestro amigo el bot. Lo hemos abandonado, Euriale, pero de vez en cuando se pega una vuelta también por el nuevo chat. Hace tiempo que no les oía, dice alguien por aquí desde México. Ah, es que hay que lavarse los oídos. Dice, a mí me pasa. Ni les escribía tampoco. Me así como unos tapones. Ah, eso es porque las manitos se atrofian. Se atrofian por el frío o por el calor. O por el uso excesivo, a lo mejor, ¿no? Dice, bueno, pero ya he vuelto. La última ocasión que les escuché hablaban de lo chido que era seguir a los Jaguares de Chiapas. Y ahora los Pumas no logran darle alcance en la liga acá en México, dice. Pero bueno, aquí les envío un arma efectivísima para mejorar en el trabajo. Ya verán si piden aumento o no. Si es que son asalariados, dice. Espero que allí donde andan no sea necesario serlo. Si es así, la han cagado, dice, llevándose esos conceptos, dice. Yo sigo negándome hacerlo a pesar de que es necesario aquí en la tierra, que sigue sin desintegrarse. Maldición, dice. Pero bueno, y lo seguiré oyendo. Postdata, van dos tipos por la calle y uno le dice al otro, Venancio, mira, una paloma muerta. Venancio mira al cielo y pregunta, ¿dónde, Manolo, dónde? Bueno, dice, claro, puede ser, sí. No es un chistorete, esto ha pasado. Es que puede estar cayendo. Es que puede estar cayendo en ese momento, o puede haber tenido, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Póngale. Y está cadavérica la paloma, y por el mismo impulso aerodinámico que tienen las palomas y los palomos, sigue volando. Seguir volando hasta, claro, el momento en que algo se cruce y voy, exacto, a intercepte, sí, su, sí, vuelo. Antonio Félix es este amigo, el maldito Dios se hace llamar y dice, si pudiera dejar de pensar, aunque me quede, aunque me acurruque en silencio en un rincón, estaré allí, pensaré sobre el piso, soy, existo, pienso, luego soy porque pienso, un Descartes absoluto viviendo, sí, sí, en México. ¿Por qué pienso? Dice, no quiero pensar, soy porque pienso que no quiero ser, pienso que, ¿por qué? Dice, esta imagen que no ha llegado aquí a la María Tijuana, la imagen, no, un attachment. Pero podemos imaginarla. Se ha perdido, pero podemos imaginarla. Él dice, esta imagen es de inicios del año. Qué bello los, sí, inicios del año, imaginemos. Y hacía falta esos culos, sí, al aire. Y parece que sí, dice, es en un pueblito de Morelos. Saque los culos, no hay culos. Es un pequeño pueblo en Morelos. No culo. Y es el comienzo del año en un pueblo en Morelos, ¿no? Qué chingón. Eso es un estado del sur del DF, dice nuestro amigo, sí, ubicándonos, sí, geográficamente. Como se imaginan, el del sombrero. Mira el del sombrero. Qué chingón. Sí. Soy yo, Antonio Félix, dice, el maldito yo o el maldito Dios. Por cierto, ya estuve viendo la gran mayoría de fotos de los demás oyentes y Laurita de Barcelona, guau, dice, el maldito Dios vive en la ciudad imposible, Nico, de México. ¡Cuelga esta! Sí, cuelga esta. Es más fácil, porque puedes decir que ya está y que todo el mundo se lo imagine. Claro, imagínense a partir de ahora un comienzo de año con alguien con sombrero ahí en Morelos, un pueblo al sur del DF mexicano. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, me estás esperando abajo. Y hablando de los Jaguares y de los Jaguares de Chiapas y de toda esa gente maravillosa, los chiapanecos que viven ahí justamente en el estado de Chiapas, nos vamos a ver a Frix, que es de Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas, Frix, México, y dice, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes y no azules? Amigo, son verdes por la clorofila. La clorofila. Sí, que es una amiga del niño elefante. ¿En serio? ¿Y así se llama? Sí. Sí. Y murió. No me jode. Y nadie la enterró. Ah, chingada. Y entonces el espíritu de ella quedó debajo. Y era un espíritu verde, ¿no? Y era un espíritu verde, verde esperanza. Ah. Entonces, porque antes los árboles eran de otros colores. Me jode. Sí que sí. Ah. Había árboles fucsias. Sí. Había árboles violetas. Ah. Había árboles naranjas. Ajá. Había árboles azules. Está bien, ya no van a nombrar todos los colores. Pero no había árboles verdes. No, no había árboles verdes. Y ella dijo, a mí nadie me enterró. Yo pondré todo verde. Pobre. Y ahí quedó todo verde. Clorofila, ¿eh? Bueno, sí. Que en paz descanse Clorofila, sí, todos sí, los sí. árboles que andan por ahí dando vueltas en el mundo. No tanto dando vueltas. Si ustedes ven a un árbol dando vueltas, los que están dando vueltas son ustedes, ¿eh? Porque ya vienen muchos chamacos aquí y decimos, ay, sí, los árboles dan vueltas. Bueno, niños, no. Aprendan que no. Son ustedes los que andan dando vueltas. Hola, pedantes del espacio, ¿cómo les va? Espero que bien. Ando un poco desaparecido por la escuela. Bueno, ojalá todos los que anden un poco desaparecidos lo estén por la escuela, ¿no? Y eso es muy chingón, pero bueno, les escribo porque hace rato no les escribí. Bueno, les mando un saludo grandísimo. Chau, el Vinchu desde Hola, Hola, Hola, Hola Barría. Un abrazo para el Vinchu. Fafa de Necochea, Necochea Argentina, dice, ¿cuántos mocos produce el ser humano? Y esas preguntas escatológicas. Sí, no es Fafa, Fafa, ah. Simplemente. Fafa, demasiado rápido y demasiado gordo como para estar ahí, ¿no? ¿Cuánto moco? ¿Cuánto moco? Hablando de moco, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando de moco, ¿de cuántos mocos produce un ser humano? Podemos hablar de George W. Bush. Ah, o no podemos. Vale, no, sí. No sé si podemos. Usted, claro, fíjese, sí, sabe sí. que Honduras también hizo retornar a los efectivos de que están en ocupación allí en Irak, ¿no? Ah, sí. Tomando el ejemplo de, por ejemplo, España, que también a partir del nuevo presidente que ha asumido, Zapatero decidió, como había prometido en campaña, retirar los efectivos de Irak, ¿no? Ah. Bueno, pero no se iba a hacer esperar la respuesta de George W. Bush, que le dijo directamente a Zapatero, casi mirándole los ojos a través de miles y miles de kilómetros de distancia, que piense detenidamente antes de tomar otra decisión. Así le dijo George W. Bush. Es una amenaza. Un tema por elevación, un tiro por elevación, más que un tema por elevación, un tema candente que va por elevación. ¿Usted lo toma como una amenaza? Si yo le digo, por ejemplo, señor Lagartija... Sí, a ver, póngale, yo estoy así. Estamos digo, bueno, voy a cambiar las flores. Señor Lagartija... Sí. Piense detenidamente antes de tomar una decisión. ¡Ah, me cago! Ah, ve, está bien. Bueno, suena amenaza, ¿verdad? Sí. Verdaderamente amenazante. Pero bueno, nosotros igualmente, George W. Bush es el presidente del país más poderoso de todo el mundo. Claro, sus palabras son como negarlo? Que se dirigen a todos. Se dirigen a todos, son sí. así como... Son como enseñanzas. Como enseñanzas, que exactamente. Es como el pastor que a sus ovejas le sí. dice, ovejas... tengan cuidado, no se vayan por ahí porque les puede pasar algo. Póngale. Y las ovejas miran y como que temen. Y obedecen, sí. No sabemos si es el caso de todos, ya cada vez le temen menos, ¿no? Pero nosotros igualmente, también tenemos que pensar. Sí, nosotros tenemos que pensar detenidamente antes de tomar cualquier decisión. Así que este programa lo van a ver un poco más meditado, un poco más tranquilo, a lo mejor no tan osado en algunos sentidos, tampoco tan lanzado en otros, sino que en cada parte y cada momento en que emitamos alguna opinión o que hagamos el programa, vamos a pensar detenidamente antes de tomar una decisión. Por eso, George W. Bush. ¡Chinga tu madre! 23 años de guerra. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. Eso fue a propósito. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. Haga su pedido ahora, antes que se acabe. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. En caso de que no se presente. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Y de tener un locutor tenemos a Gonzalo Moreno. Le mandamos un abrazo bien, bien grande que debe andar pedo por ahí, ¿no? Sí, que está grabando los avances para las retransmisoras. No jodas, ¿no? Está muy bien, es verdad. Todas aquellas retransmisoras que dicen, vamos, oh, pero estos se tiran la hueva de una manera. Se han dejado la uña larga en meñique para rascarse los huevos a manera de pechar. No, aquí está, ah, ¿no? Aquí hay gente que trabaja, que es el Mico. El señor Gonzalo Moreno. Así que, Gonzalo, te agradecemos en el alma tenerte aquí, ¿eh? Simplemente gracias. Muchas gracias. Me tiene los huevos llenos este tipo. ¡Hola, maricas! ¿Qué es eso, pa? El austral, que nos conocemos de algún lado, austral. Bueno, espero que hayan recibido la foto del mico que les mandé hace unos días. Sí, la hemos recibido. ¿Qué quieres? Sí. ¿Que aplaudamos? ¿Que te la reenviemos? ¿Qué carajo quieres que hagamos? Podemos aplaudir con los cachetes. ¿Tenemos? Sí, si quieres aplaudimos con la... Pero no va a sonar, ¿eh? Pero no importa, aplaudimos para ti. Dice, bueno, ahora les escribo para contarles una anécdota, animalitos, que mi padre me contó cuando yo era chamaco. Antes de moverse de la Ciudad de México hacia la Ciudad de México, mi padre trabajaba como campesino en su natal San Luis Potosí, lugar que tuvo que dejar gracias a las fantásticas políticas económicas de los gobiernos mexicanos, asesorados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Claro, dice, es en el campo donde ocurrió lo que ahora les cuento. Resulta que un día salió de su casa con su perro rumbo al cerro a recoger leña. Además, llevó a un burro para cargarle la mayor cantidad de leña. Esta vez tuvo mucha suerte y encontró mucha leña. Tal era la carga que el burro simplemente se negó a seguir caminando. Mi padre asegura que golpeaba al burro para hacerlo caminar, pero el animal no daba ni un paso. De hecho, en algún momento el burro le advirtió: está por demás que me pegues, no me voy a mover de aquí. Tal fue el susto de mi padre al escuchar hablar al burro, que salió corriendo de regreso acompañado por su perro. En el camino a casa encontró un vecino, quien le preguntó por qué corría tan espantado. Mi padre contó lo que le había pasado con el burro, pero el vecino no creyó nada, lo acusó de mentiroso y lo juzgó loco. Cuando se ha visto que un burro hable, le preguntaba. En esas estaba cuando el perro les dice: no dudes, es muy cierto. Yo también escuché al burro. Saludos a la moda, al Capitán Vinilo, a Mr. Lagartija, por supuesto, a usted, señor Pirata, y a los marinos escoceses de parte del Austral. Una historia muy bella. Una historia súper bella, realmente. ¿Quién no ha escuchado un animal hablar? ¿Quién no ha escuchado? Ustedes de escuchar animales que hablan. Yo, sinceramente... ¿Usted no ha escuchado ningún animal hablar? Escuché muchísimos hablar, que se suben a pedestales y empiezan, sí, porque el pueblo ahora y no sé qué mierda. Hablan. Y este animal no deja de hablar, el hijo puta de ella. Todo el mundo sabe que es un animal y no se sorprenden, pero bueno, ahí está. Están hablando, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué onda, chavos? Saludos desde Misión Viejo, California. ¿Saben, chavos? Ayer estuve viendo el noticiero y escuché lo que le sucede al Diego, ¿eh? Está hablando de Diego Maradona. Ah, ¿verdad? Sí. Dice, me da mucha lástima que un jugador de la categoría de ese cabrón se esté debatiendo entre la vida y la muerte, pero lo que más me da lástima es que muchos se quedaran con la imagen de Diego como un drogadicto y no el superjugador de fútbol. Bueno, me despido y se cuidan el Alfa 19. Bueno, que cada uno se quede con la imagen de Diego que quiere. Realmente... Si lo quieren recordar cantando, a los que nos ha cantado gusta, también. Ha cantado Diego, ha cantado con los Pimpinela, con Galés, ha cantado con Bessie. Yo prefiero no quedarme con la imagen de Diego cantante. No, sí. Ha cantado bueno, con Lerner. Pero sí con la de Diego persona, con la de Diego de un niño que inclusive siendo grande metía la pata hasta el cuadril. Sí. Y muchas veces le perdonaba las cosas porque era el jugador mágico realmente que era, Pero por el Diego usado por todos. Y por el Diego usado por todos. Por el Diego del que todos sacamos ventaja, por el Diego del que hacemos programas especiales, por el Diego que lo llamamos para levantar el rating, por el Diego que lo usamos para sacarnos fotos junto a él, por el Diego hasta para hacer campañas. Sí, para luego para juzgarlo de, ay, sí, es que el muchacho está enfermo. Este puto mundo está enfermo, Así que, bueno, gracias por el mensaje, Alfa 19. Un abrazo bien, bien grande para ti. Me están titilando absolutamente el tablero. Y veo así como una figura realmente bella y exótica. Ay, sí que es bella. Que calculo debe venir de Monterrey, Nuevo León, México. Y ahí está Yari. Yari, de adelante. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Quiero pedirles algo. Primero quiero que el enano ese que tienen en la nave, la verdad que no recuerdo cómo se llama, quiero que ese enano me mande un besito. También me gustaría que Capitán Vinilo me salude. Sé que corro el riesgo de ser agredida, pero me la voy a jugar. Por lo menos que diga hola Yadiria y con eso me basta. Y lo que más más me gustaría, lo que le daría sentido a toda mi vida, sería escuchar una de las historias del viejo del estanque. Por favor. Pero si nada de eso se puede, pues entonces quiero que tú, pirata, y usted, señor Lagartija, me manden un super beso. Y no es que los deje en segundo lugar, chicos, es solo que ustedes son buenitos y sé que si les pido algo, me lo darán. En cambio, pedir que el capitán me salude es como pedir que un rey suelte dinero. Y es todo un reto, la verdad. Bueno, chicos, solo esto. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. ¡Mua! Adiós. ¡Ay, Yari! ¡Ay, Yari! ¡Qué linda! Es una emoción, ¿eh? Realmente, tener la Yaridia por acá es todo un lujo, pero bueno, ha llenado el formulario de peticiones, Yaridia, como corresponde. Aquí no viene nadie y dice, ah, pasen una rola de no sé quién, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen otro? O sea, el formulario 114 llenado allí, justamente en el distrito donde ella reside, y dice, número uno, Jefferson, pide un besito de Jefferson. Nosotros lo tenemos alineado aquí, eso sí lo podemos hacer. Por favor, Jefferson, acércate, ven. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? Bien. Escúchame, Jefferson, no recordaba tu nombre, Yaridia, ella ya sabe que es Jefferson. No hay problema. Pero quería que le mandes un besito, ¿eh? Bueno, ahí ya te mando un besito muy chiquitito, acompañado de una florcita muy pequeña y también de un campito muy pequeñito y con una mariposita muy chiquitita. Gracias, Jefferson. Ha cumplido la petición número... Sí, ya está, Jefferson. Y otra cosa, vuelven a joderme, como hacen siempre, ¿eh? Está bien, está bien. Chinguen su madre. No, ya no lo jodemos, Jefferson. Usted quédese tranquilo. No, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, segunda petición, el capitán vinilo que mande besos. ¡Ah, sí, decir... Capi! A ver, Capi, envíele un beso a Yaridia, por favor. No se ponga, güey. Un beso, nada más. Un beso, nada más. ¡Despertate! ¡Vamos! ¡Pero vamos a chocar! Sí, no se puede, sí, por favor. ¡Hay un asteroide! Sí, un asteroide. Cuidado con el asteroide. El número 3 es el viejo del estanque. El viejo del estanque, bueno, nada. Cuando aparezca el viejo del estanque será para Navidad dedicado. Y el número 4 y 5 ha llenado el formulario bien correctamente con un beso bien tronado que le enviaremos nosotros, de parte nuestra, Yaridia. Ahí tienes, Bueno, Regia, un beso bien, bien grande. Ahora, te voy a decir una cosa, Yari, porque tú sabes, ya estamos... Dices, ustedes que son bonitos, sí, realmente somos bonitos. Sí, Nico. Pero no puedes pasar por aquí a la nave sin llevarte una cuota de maldad. Y te quiero decir que tu fondo de pantalla para los mensajes, con esas polillas tétricas que has mandado, por favor, chava, manda así nada más, escrito y ya está. ¿Qué son esas maripositas de artículo? Sí, las caretas que te mandó Mico Bello. También. No, Mico. Ah, está contento. Le había mandado, tiene un cobayo. No, Mico Bello. Ah, ¿no dijo Mico Bello? No, Mico Bello. Yo pensé que tenía, vio que son como unos hamsters, sí, pero más grandes los cobayos. Sí. Y comen madera. Yo dije, ¿comen madera los cobayos? No. No la sabía esa, pero bueno, no. Pensé que me iba a responder Yari. No, si se parecen los castores. Entonces Yari no tiene un cobayo. No, tiene un Mico Bello. Pensé que era su mascota. Bueno. No, eres tú el Mico Bello, basta. Yari, ya basta con esas polillas horribles que mandas de fondo de mail, ¿eh? Nos vamos por aquí con Cronos de México, ahí del estado en Ecatepec, que está él, ¿no? En México. Y dice lo que está buscando y lo más ridículo que le ha pasado. Comenzando con las nuevas consultas multitudinarias para el pueblo feliz. Güey, son una especie de consignas. Porque consignas. Ya estamos hasta la madre de chistorete. ¿Cómo es una consigna? Estamos hasta la madre. Una consigna es, por ejemplo, ¿qué estás buscando? ¿No? Entonces digo, esa está buenísima. Ah, estoy buscando mi vaso de tequila. No, en este caso es lo más ridículo que he visto. El señor Artiga buscando su vaso de tequila, que lo tiene justamente en su mano derecha. Pero bueno, más allá de todo eso, digo, para los que nos escuchan a través de las retransmisoras, si no entraron a la página de internet de donde está esta, el programa, están estas preguntas postuladas, ¿no? Y Cronos dice, estoy buscando a mi novia Era. Espero y me puedan ayudar a buscarla, ¿eh? Ah, mierda. Esto, pero Era no es tu novia, Cronos. Habría que amoldar un poco toda esta situación, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Porque me hace acordar una telenovela, ¿eh? Con declaraciones y todo. La telenovela del canal de las estrechas. Amor Olímpico. Oye, Cronos, te tengo que decir una cosa, güey. Era no es tu novia. Sí, Cronos. Era es tu hija. Ah, mierda, ¿qué no te acuerdas que es una de las tres primeras que tuviste y que tú mismo te devoraste? Ella es esposa de tu hijo Zeus. Estás, güey, cabrón. No puedes estar de novia con una hija que te has devorado y que es a la vez la esposa de tu hijo. ¿Qué crees que es esto? Tu esposa es Rea. Y se entera de todo. Intriga, sexo, degeneración. No se pierda el próximo capítulo de Amor Olímpico. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Radio Conectados. Internet. Canaltrans.com. Red de retransmisoras terrestres. De lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Hola, hola, chicos, soy Dolores desde Tucumán. Hola, Dolores. Y dice, bueno, y quiero decirles que tuve el placer de toparme con ustedes. Nos hemos topeteado, Y sí, bueno, está y, bueno toparse. Y ella dice cómo se topó con nosotros y nosotros cómo nos topamos con ellas y todas esas cosas. Y que el programa le pareció original, entretenido, divertido y muy ameno. Y para disfrutar en familia, amigos. Bueno, en medio del tedio de los miles de programas de radio de las mismas ideas copiadas, al fin alguien tuvo un poco de ingenio. No creas, nadie ha inventado nada nuevo, Se han ido los igualmente abogados, no está bueno copiar, No. Ojo, que copiar no es así impunidad. Claro, absoluta, pues yo vengo aquí y digo, ay, pero qué bueno. Tal, amigos, soy Howard Stern, estoy saliendo claro, de Costa Rica. No, puede. No, Howard Stern ya existe. Usar un nombre así porque sí. Yo no puedo ser, sí. ¿Y no revelar su identidad? No, sí, ya está. O sea, está sí, en realidad... Está todo inventado. Bueno, sí, pero hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden. Yo no soy Howard Stern. Exacto. Entonces no puedo andar tocando culos por ahí. Enfrentar, claro, y decir, a ver, hoy vamos a tener un programa donde claro. Una stripper se va a comer una salchicha. No puedo. A lo sumo diré, soy el pirata y una stripper se va a comer una salchicha. Ahí puede. Y ahí está. Eso es muy distinto. Bueno, muchachos, debo decirles que se han ganado una radio oyente más por estas latitudes. Ya volveré a incodiarlos. Mire qué lindo verbo. Incordiarlos es, en realidad... Con Miss Maid. Me gustó, Dolores, esto, He aprendido algo nuevo. Nos van a incordiar y yo por las dudas me voy a pegar un baño para estar preparado, ¿no? Sí. Uno se cuadra. Hay que estar bien. Cuando sí. Le dicen, te vamos a hacer no sé qué, uno bañese. Sí, es lo antes mínimo que nada. Que sí. Se le puede exigir a alguien, Dolores, un abrazo. Nicolás de Rosario, Argentina, dice, si el gato cae siempre sobre sus patas y la tostada cae siempre sobre su lado untado, ¿qué pasa si estamos... No, ya lo hemos explicado mil veces, sí, amigo. Nosotros lamentamos depende que de la cantidad de vidas de los gatos, puede caer de una forma o de la otra. Sí, y depende de la tostada... El gato tiene siete vidas y depende, claro, la cantidad de manteca que haya en la tostada sí. Y depende de la cantidad de vidas que tenga el gato. Si el gato tiene, póngale unas dos vidas y usted le pone mucha manteca, lo más probable es que caiga del lado de la manteca. Está bien. Si el gato tiene muchas vidas y usted se comió toda la manteca y le puso poquita manteca al pan, bueno, lo más probable es que caiga el gato parado. Perfecto. ¿No? Le agradezco, señor Artica, porque yo ni me acordaba la respuesta que habíamos dado. Bueno, Anita es de Cityville. Hola, Anita. Esto es en La Plata. En Cityville, yo recuerdo, allí ensayaba ni más ni menos que Virus, ¿no? Un grupo argentino famosísimo de La Plata. Y lógicamente ahí en Cityville tuvo una gran movida. Ah, si tú vas de Buenos Aires, por ejemplo, vas para el sur, por la autopista, no sé qué mierda que es lo que va para allá, antes de llegar a La Plata, a la iglesia esa grande, la Basílica de La Plata y todo eso que hay en La Plata, sí. Antes pasas por Cityville. Y ahí está Anita, de Buenos Aires, Argentina, que dice, no es una pregunta muy común, aunque podría llegar a estar feliz de reencontrarme con mis nonis, dice, con mi nonis, que ahora, el 12 del 5, son 14 días antes de mi cumpleaños. Hace un año que no está más a mi lado. Nonis, imagino que habla de la abuela, ¿no? De la abuelita sí, de ella, que la ha perdido, bueno, hace un año y está por cumplir años ella, ¿no? Dice, pero bueno, así como te quita la vida también te da, pero bueno, me parece que me estoy yendo de tema. No hay un tema acá del no, que puedas irte. Sí, que siempre estás. Claro, estés donde estés, estás en el tema, sí. querida Anita. Dice, bueno, no sé, estoy escribiendo esto y bueno, acá el tema en cuestión es que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Podría llegar a pensar en muchas cosas. Boludeces, como dicen, dice. Ay, a mí me gustaría conocer Roma, dice alguien. Para mí no es así. Bueno, ¿por qué? Ya conoces Roma. Claro, porque claro. O no le interesa. No le interesa. A mí Roma, a mí me interesa, Florencia, sí. ¿No? O nada, o me voy al sur, me interesa Sicilia, pero Roma, no me jodas, está lleno de gente, andan todos con motoneta, está ese edificio viejísimo, que no sé qué chingados hace, así que le dicen Coliseo, la gente saca fotos, pedo lleno de turistas, Fontana di Trevi al carajo, para ella no le interesa, dice. Bueno, para mí no es así, todo bien con esa gente que se nota muy, esa gente que elige Roma como destino un día antes de que el mundo se desintegre. Por ejemplo, el Papa. ¿No? Claro, seguramente... no, quizás no. No, está en el Vaticano, claro, tranquilo, San Marino. Bueno, y nada, y entonces esa gente dice, todo bien con esa gente, son distintas maneras de pensar. Pero a mí la vida en estos 19 años, casi 20, una eternidad, ¿no? 20 años no es nada, dice Gardel en un tango, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra, volver. Me enseñó que uno tiene que tratar los días de su vida como si fuese el último. Por eso, no sé, por eso no, vamos a Roma ya. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque de Gabriel de Houston del día hoy, habla ni más ni menos que Gabriel de Houston. Al que en este caso, siendo Gabriel de Houston, le vamos a llamar Gabriel en Houston, porque él es bogotano. Y a lo mejor, siendo Rolo, esto nos explica mejor de por qué este mensaje. Dice, hola amigos, dice Gabo de Houston. Respecto a lo de Horus, Horus, ¿recuerdan el amigo de Pasadena ahí en Texas? También inmigrante, que había hablado sobre la cómo estaban un poco pesada la gente de migra últimamente en los Estados Unidos. Dice, Horus tiene razón. Eso es lo que está pasando. Las supuestas políticas para los inmigrantes de Bush y su gobierno solo son un engaño previo a sus elecciones. Las redadas se han hecho frecuentes a toda persona que tenga la piel un poco oscura. Libertad para nadie. Ni siquiera los propios americanos se deben sentir muy libres en estos momentos. Este es un país mentiroso de políticas dobles. Los inmigrantes aportan y mueven una parte muy importante de la economía. Prácticamente el país no podría soportar la falta de tanta mano de obra barata y productiva. Ahora, lo que pasa es que les interesa tener a esos inmigrantes, pero tenerlos como ciudadanos de tercera, sin derechos y sin voz ni voto. Por eso, las puertas de la inmigración legal cada vez se cierran más, quedando como única opción la ilegalidad. Ilegalidad como último recurso de personas que quieren escapar de la falta de oportunidades y la miseria de nuestros países. Miseria que los gobiernos americanos se han empeñado en ayudar a preservar en común acuerdo con las mismas clases dirigentes del tercer mundo. ¡Mierda! ¡Todo es una mierda! ¡Ya me ofusqué! ¡Me voy! Sí, ¡chao! Dice Gabriel de Houston. Está bien. ¡Todo es una mierda! Sí, a mí mientras iba hablando Gabriel de Houston se me ocurría esa imagen de la serpiente que se va mordiendo la cola y uno ya a esta altura no sabe cuál es el culo y cuál es la cabeza. Póngale. Lo único que sabe es que nos están cagando. ¿No? Y ese, bueno, es el enojo de Gabriel. Sí, pero no es solo Estados Unidos eso, ¿eh? No pasa nada. Porque si no va a aparecer, péguele a Estados Unidos y váyase. En este a ver programa si se gana un osito de peluche. Un muñequito de George Bush. Claro. No con una bandera y nada. No, este programa no es péguele a los Estados Unidos de Norteamérica. No, es péguele. Tenemos otro que se llama péguele a los Estados Unidos de Norteamérica, pero va a las 6 de la mañana en otra edad, ¿no? En una radio de Connecticut. Pero no, en este caso ya, creo que acotar sobre el mensaje de Gabriel, que ha sido tan breve y conciso, sería como nada, diluir la leche en agua. Así que nada, Gabo de Houston, un abrazo bien grande. Sí, y todo es una mierda. Y todo es una mierda, nos quedamos con eso, ¿no? Hola, pirata y señor lagartija de toda la tripulación, es sábado por la noche y iba yo muy contento con mi auto nuevo. Parece un rap que caribeño esto. Cuando de repente se cruza para doblar una estúpida mujer en su auto y... ¡Mierda! Y dice Germán de Villa Carlos Paz. Bueno, y nada, se la puse en el medio. Es donde hay que ponerla. Sí, sí, sí. La va a poner al medio. Hay que apuntar por lo menos ahí, ¿eh? Dice, por lo tanto, se me arruinó el sábado, dice la semana, y lo único que me queda para saciar mi bronca... ¡Auto nuevo! ...es pedirle, por favor, que le dediquen un chinga a su madre, en especial a esa mujer al volante, dice. ¿Pero recién... quién tenía la culpa? Se los cuento hoy, dice, porque no sabemos quién tenía la culpa. Lógicamente, esta mujer no nos está escribiendo a nosotros. Bien, sí, así que la podemos... Y es Germán madrigar. El que nos escribe. Sí. Así hay que respetar. Por haber llegado primero, exacto, le decimos a esta mujer al volante... ¡Chinga a tu madre! ¿Cómo te cruzas así, mujer? Claro, por Dios, pero dice. Ridícula. Sí, ridícula. Para todos manejar, lados. Anda a lavar los platos, diría uno, así muy machista, que la ve al volante. Bueno, esto recién se los cuento, dice, ya que antes no pude porque era muy grande mi bronca. Ahora les cuento un chistorete. Resulta que un vampiro se encuentra con otro que tenía la boca llena de sangre. No, el de vampiro de vuelta no. No, dice, qué chistorete pasado el siglo. Dice, cada vez que la gente se los manda, me quedo esperando con ansia su respuesta, ya que la semana pasada, dice, lo mandaron como 3 veces. Encima es viejísimo, me lo contó mi tatarabuelo allá por el 54. Sí, dice. Sí. Bueno, esto pasa por lo que tú dices, pirata, el famoso y a veces dichoso Cut and Paste. ¿Sí? Y también le quería mandar un saludo. Bueno, ya estás abusando. Sí. Ya sabes cómo es esto, ¿eh? Dice, bueno, nada, y los que mandan mensajes diciendo que por qué si son argentinos hablan como mexicanos, ja, qué rompehuevos. Dice, ¿por qué no escuchan el programa una semana para que lo entiendan? Bueno, gente, un saludo para todos. Espero que todo esto no ofendan a nadie, ya que va con humor. Dice, posda. ¿No podrían pasar un tema de Aerosmith? Dice Germán de Villa Carlos Paz. ¡Ay, te ves, Germán! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado con esa curva, güey! ¡No, pero! ¡Ay! Pero este tío maneja re mal. Sí, para mí que no son las damas al volante, Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Llegamos a Suecia, exactamente a Estocolmo, donde está Claudia, ni más ni menos que la gemela de la chilena intransigente. La gemela de la chilena intransigente, cuya gemela intransigente ha dicho, bueno, yo no puedo guardar privacidad porque evidentemente que Claudia es mi gemela y ya no conocen todo en Suecia. Pero bueno, ahí está. Cuando un gemelo quiere preservar su identidad y el otro gemelo le vale madre preservarla, claro, esto es lo que pasa. Hay que hacer como una estrategia de logística junto con su gemelo uno, ¿no? Ah, eso es imposible. Sí, hola, chicos. Bueno, le llegaron estos chistes y la verdad que están muy bueno, si quisiera naturalmente compartirlo con ustedes y con todo el ciberespacio. Si les pongo un animalito o cada uno, si les va, ¿cierto? Sí, ok, bueno, ya siempre sigo las reglas o me las arreglo para no seguirlas en forma sutil. Dice, como por ejemplo, no viajar más a Finlandia si no me dan el desayuno en el avión. ¿Cómo, pero cómo ha logrado eso? Ah, es hacia Finlandia, mujer. ¿Sí? Que pone una muñeca inflable que vaya allí a Finlandia. Total, los finlandeses no se dan cuenta, ¿no? Sí. Dice, este es el contingente que vino de Suecia. Exacto. Y les da las órdenes. Detrás. Que está con la boquita así como gritando un gol de butragueño, ¿no? No entiende. Dice, esta chica, qué atención que presta, ¿no? Sí. Luego va, la recoge en el aeropuerto en Estocolmo, sí. Y nada. Porque dice, si total en las reuniones de Finlandia siempre dicen la misma boludez. En las reuniones la recogen también. Que, en las reuniones también. Pero bueno, no se da cuenta, claro. No, ella tranquila desayunando en Estocolmo, exacto, ¿no? Ni sí. Ha tenido que viajar. Así que fantástico lo de Claudia. Dice, importante, todo aquel que reciba la presente comunicación tiene la obligación, en defensa de la paz, de retransmitirlo al menos a 10 amigos, de no continuar la cadena, Bush podría ser reelegido. Bueno, es un chistorete bastante extenso que no lo contaremos hoy. También nos ha llegado de Suecia de parte de Ninel, así que lo contaremos en otro momento. Dice, bueno, ¿les parece que mi gemela y yo escribimos igualito? Bueno, pues sí, son gemelas. Claro, sí, todo igual. Dice, bueno, les puedo conformar. De chiquitas, cuéntenos cosas de cuando eran pequeñas, Claudia, sí. La gemela. ¿Las vestían iguales? Por ejemplo, qué feo eso. De ese mal gusto de los padres. Ah, son gemelos, bueno, ya compramos todo barata. Igual, sí. Todo igual, en el mismo cochecito enchufamos a las dos. Le sacamos fotito a las dos iguales. Las mismas trencitas. Peinada iguales, las mismas trencitas, una mierda. Al mismo vestido. Claro, y eso va... los mismos soquetitos. Le va destruyendo la personalidad y la individualidad de las pobres chicas, ¿no? Y las pobres chicas llegan a un momento de la adolescencia donde empiezan, ¿y ahora qué hacemos? Ahí es donde es más divertido, ¿no? Sí, porque andan en esas cosas que andan los gemelos cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Pero bueno, cuéntanos cosas de pequeña, Claudia, ¿eh? Y a tu hermana le decimos que la conocemos como la gemela intransigente. Dice, bueno, y conformar con esto a los primeros... no son los primeros en decirlo si decimos que sí. Bueno... no queremos ser los primeros tampoco, ¿no? Pero bueno, el mundo se confunde con nuestra letra. Deben ser los genes, dice. Besos y abrazos desde la primaveral Estocolmo. Muac, dice a todos los integrantes de la nave, Claudia, la gemela de la chilena intransigente. ¿Sabes qué? No solo tu letra también se parece a la de Sid de Toluca, a la de Yari de Monterrey, a la de Dark Nemesis de Quinto. No, eso es porque la muda se lo imprime todo ahí. Ah, es porque es letra de computadora. Claro. Ah, bueno, discúlpame, entonces, la verdad no sabemos si las letras se parecen, claro, pero... hay forma de escribir... Sí, de las formas de escribir sí se parecen, ¿eh? De las sí formas de escribir. Quien sabe mucho, por ejemplo, de un autor en literatura puede llegar a distinguir la forma de escribir y de la narración de un autor sin conocer la firma. Póngale. Es decir, por ejemplo, esto para mí es Dickens. A mí me pasa con las bebidas. Esto para mí es Borges. Esto para mí... esto para mí es vodka. Claro. Bueno, muy bueno lo suyo. Yo realmente lo envidio. Hay veces que yo he tomado cosas que digo, ¿y esto qué mierda será? Y luego se ah, me no, ríe. Yo los he conseguido. Bueno, por aquí tenemos a... nos vamos a Grecia. ¿Te parece bien? Es un buen Cretín. Es un buen destino Grecia, donde está nuestra querida amiga Cretín Blaster. Y dice, esta vez no tengo nada especial para contarles, salvo que las vacaciones ya acabaron. Regresamos a las pinches clases de nuevo. Y en un mes, a partir de hoy, empiezan los exámenes finales, los cuales son muy importantes. Pero bueno, ya el nombre es importante. Sí, sí, exámenes finales. Exámenes finales. Con la participación especial de todo el alumnado. Llegado frente al aula, el profesor, que pondrá su peor cara de perro y hará que te sientas como en un examen final, donde la única salida es el harakiri. Les meten mucha presión a los sí, niños, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí está ella, dice. Bueno, al menos por el momento. Quería escribirles un chiste que espero que les guste. No, está bien, gracias. Sí, hemos repasado el chiste de Cretín Blaster. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Tiene una cosa, una condición sine qua non por la cual un chiste es chiste. Es decir, un remate gracioso. Ah. En este caso, ella se ha tomado el trabajo de contarlo, traducirlo, y lo ha hecho como una práctica. Sabemos que ella está aprendiendo el castellano. Ah, sí que sí. Lo está aprendiendo, lo sabe mejor que todos nosotros los que estamos aquí en este caso. Pero bueno, lo ha traducido, se ha tomado ese trabajo... pero el chiste carece de remate, por lo tanto, a un chiste tener introducción, desarrollo y nudo y el desenlace no ser gracioso en conjunción con lo que anteriormente venimos diciendo, carece de la cualidad de chiste. Claro, por ejemplo, vas a hacer una historia. Un chiste con remate. Un chiste con remate. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces antes de la noche. y nunca más sonará. Eso no es un chiste, güey. Sí, es un chiste con remate. No, eso tiene remate. A mí me causa gracia. ¿A usted le causa gracia? Bueno, esto le debe causar gracia a Cretin Blaster, entonces. Y dice así: un soldado se levanta para ir a un ejercicio militar donde tiene que lanzarse en paracaídas por un helicóptero. Cuando lo llama su madre por teléfono y le ruega: hijo mío, por favor, no vayas hoy al ejercicio que debes hacer porque he despertado con un presentimiento muy malo. He tenido un mal sueño y... ¡Oh, relájate, mamá! Mamá, que no es para tanto, por favor. No es la primera vez que lo haré y no hay nada de qué preocuparse, ¿ok? Cuando estaba en el helicóptero y era el último que debía saltar, empezó a titubear, ¿no? A vacilar. Empezó y entonces el sargento le pregunta: ¿qué pasa, soldado? Pues no quiero saltar hoy, señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabe? Se trata de mi madre, señor. Ella me aconsejó que no me lance hoy. Es que tiene un presentimiento muy malo y... ¡Por favor, soldado! ¡Así son todas las madres! ¡No se preocupe! ¡Exageran todo el tiempo! Bueno, si quiere, hagamos esto. Intercambiamos nuestros paracaídas para que te sientas más seguro. ¿Está de acuerdo, soldado? Sí, bien, dice el sargento. Muchas gracias. Responde él con cara preocupada. Por lo tanto, saltan ambos al mismo tiempo. Pero mientras estaban cayendo, de repente el soldado escucha al sargento gritando... ¡Chinga tu madre! ¡Ah, qué buenísimo! ¿Dónde está el chiste, güey? ¡Sí, su hizo... mierda! ¡La madre tenía razón! Ah, ahí está el chiste que la claro. madre tenía... O sea, el mal presentimiento de la madre se hizo, ¿verdad? Porque se fue la... A mí me gustó. Está bien. Bueno, me voy, dice Cretin Blaster, porque ya saben, me está esperando mi abuelita para ver la Champions League, jajaja. Ja, ja. Ey, capitán, no se me enoje, dice, espero que Mónaco venza al Chelsea, dice, como lo hizo con el Real Madrid, porque no me gustan mucho los equipos ingleses. Bueno, pero el Real Madrid no es un equipo inglés, ¿o sí? No me jode. Ah, es un equipo inglés. A lo mejor ya fueron por el Peñón de Gibraltar, lo obtuvieron. Ah, no, quizás fueron por el Real Madrid. Ah, lo están mirando a Beckham, así como diciendo que vienes a colonizar acá, qué mierda. Bueno, nada, y ahí va, mirando con su abuelita de Champions League, dice, porque bueno, no me gustan mucho los equipos ingleses. Le mando un saludo a todos a la nave, un besito grande, y dice, sí, es oxímoron, querido pirata, eso es un besito grande, ah. Sí, es como un besote chiquitito, también es un oxímoron, dice, bueno, ella lo reconoce, y dice, al mico especialmente le dedico la canción de Mano Negra de Monkey, ah, dice, por último, mándele mis fuertes saludos a Liomar Tecolote, dice, espero que esté bien escrito, sí, es Eliomar. Tecolote de Boer, ¿no? Sí, hoy no se encuentra la nave. Ella le puso... Pero le daremos saludos. Le daremos sus saludos, sí, Cretin Blaster. Saludos, así. Saludos, es... señor, y nada más. Saludos, señor, sí, nada más, porque uh-huh. si no, le das la mano y se te toma hasta el codo, ¿eh? Sí, sí, dice, sí. Cuya voz me encanta, pero me hace reír mucho, pero a veces no le entiendo de qué habla. Bueno, nosotros tampoco, claro, Cretin. Sí, no te preocupes. Sí. Yo te... Tú a lo mejor estás preocupada porque si es parte del programa, no entiendo de qué habla, no sé, se me escapa. No, nadie no sé... entiende. Nadie no. entiende, no ¿eh? Te preocupes. Y a Eliomar Tecolote tampoco le entendemos mucho, así que quédate tranquila con eso. Cuídense, güey. Dice Cretin Blaster. Ahí está, nos vamos de Grecia. Nos vamos de Atenas directamente para llegar a... Hola, Campanita. ¿Qué tal, Campanita? ¿Cómo andas? ¿Estamos bien? ¿Está todo bajo control? Me alegro mucho. Palomita 40 de Buffalo. Nuestra limeña dice: resulta que estaba leyendo con cuidado el visualizador y resulta que estoy enamorada del Capitán Vinilo. Bueno, esto... Capitán. Sí, no, Capitán. Capitán. ¡Despiértese! Pero cabrón. Bueno, ya está, cabrón. Igual dejémoslo. Sí, sí, sí. Sin duda. Piloto automático, absolutamente. Bueno, nada. Seguimos aquí con Alejandro Matt Armenta Metancourt, que está en el DF mexicano y que sigue diciendo por qué digo mal su nombre. Bueno, es complicado. ¿Qué tiene que decir Alejandro? Camarada, a partir. Pero Alejandro es el de La Paz, Bolivia, si no se me confunde. Entonces, diga las iniciales. Que sería A-D, A-M. Adam. Alejandro Armenta Betan. No, nada que ver. Amab sería. Y Amad, los unos a los otros. No, Amab. Amab también. No, pero suena como a grupo así extremista y a lo mejor nos vienen y nos rastrean todos, nos revisan todos los mails y no queremos ese tipo de cosas. Sabemos que no las hacen, señores. Ustedes que están ahí con los lentes oscuros. Bueno, nada. Nada más y caballeros, nada más que agregar. Estoy viendo titular absolutamente todas las pantallas de la María Tijuana. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo negra. ¿Negra? Negra y brillosa. Ah, chévere. Ah, debe ser una bola de boliche. Exacto, vamos a jugar boliche. Carajo, no tiene agujeros. Esa chusa, no tiene agujeros, una bola de boliche. ¡Mierda! Agujeros. ¡Es una bola de cañón! Ay, bueno, no pierdan cuidado. Una bola de cañón, si no hay un cañón detrás, no hay riesgo absolutamente de nada, porque es la que lo impulsa. No, no hay uno. No hay. Ah, bueno, entonces nos quedamos tranquilos que no hay un montón. ¡Ay, la mierda!